gozarás al ritmo de punta y rap. Tú bailarás, tú gozarás al ritmo de punta y rap. Te pica, y si te pica no te mortifica. Ven a bailar que a gozar te invita la explosiva banda dinamita. No te lo pierdas por ningún motivo, porque este baile es explosivo. Banda dinamita, no te la pierdas por ningún motivo, porque este baile es explosivo.